labios capricornio. Mirando sin censura a los fuckers. Esto es, porque no duda, ahora jaraca Kiko. Es una figura, sé que se lleva un brazo, pero no pudieron, por eso que yo lo desmantelo. Con este yo lo peco, con este lo detono. Jaraca Kiko, chuta claro, se buscan un bobo. Se buscan un bobo. Se buscan un bobo. Se buscan un. Y las bobas son míos. Se buscando un bo, y las papas son mías.